una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Otra de las voces que llegan hasta el fondo profundo de la tierra es la de María Tanasé. María Tanasé fue una cantante y actriz rumana que recién a los 35 años pudo ser escuchada a través de la radio. Pudieron conocerse sus canciones. Poco tiempo después, la policía rumana hizo desaparecer todo su acervo musical basándose en razones políticas, diciendo que la interpretación de María Tanasé pervertía los valores del folclore rumano. Posteriormente, y paradojalmente, fue reconocida con el premio del Estado y el premio a la cantante emérita. María Tanasé muere con 49 años y el pueblo rumano supo acompañar hasta su última morada a quien había sido, sin dudas, la más fiel representante de lo que era la tradición del canto rumano. Fue conocida como la Edith Piaf del Este. María Tanasé, Siu Leandra. Diferentes. Yo vins de un silencí. Yo vengo de un silencio. Emblemática canción de Ramón Pelejero Sanchís, más conocido por su nombre artístico de Raimón, que nació en Jativa, Valencia, España, el 2 de diciembre de 1940, en el Carrer Blanc, calle que cita en diferentes canciones. Es un cantor español en lengua valenciana, uno de los máximos exponentes del movimiento histórico de la Nouvelle Canson y uno de los artistas veteranos en Valencia más reconocidos. En 2014 recibió el Premio de Honor de las Letras. Se retiró de los escenarios en 2016 tras 55 años de vida artística. Fue, es y será un símbolo en la lucha social de nuestros tiempos. Yo vengo del silencio, del concierto de Raimón en el Gran Teatro del Liceo. En conmemoración de los 50 años es lo que vamos a escuchar. El recital tuvo lugar en Barcelona el 30 de noviembre de 2012. Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo, de gente que se va alzando desde el fondo de los siglos, de gente a la que clases subalternas. Yo vengo de un silencio antiguo y muy largo, dice Raimón. Yo vengo de un silencio antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no és resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent sense místics ni grans capitans, que viuen i moren en l'anonimat, frases solemnes no han cregut mai. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant, jo vinc d'un silenci que rompre la gent que ara vol ser lliure i estima la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, jo vinc d'un silenci que no és resignat, jo vinc d'un silenci que la gent rompre. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Mundos diferentes.